Infernet. ¿Vos de qué sos virgen? Contestanos, mandanos un mensaje. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué lindo que haya llegado! ¡Mira cómo llegué. Está! ¡Qué contento que estoy! ¡Uy, pero qué vibrato, eh! Está más oveja que nunca, oveja. ¡Estoy a pleno! ¿Cómo están los muchachos? Está re duro, mamá. ¿Cómo están acá en Infernet? Estamos muy bien, la verdad estamos muy bien. Tenemos la picadita. Sí, sí, tenemos acá. Tengo a los muchachos con la gola ya lista. Estuvieron tomando una ginebrita. Mirá, espere que ya le pongo, ya le sirvo el whiskycito. Afilamos el escarbadiente. Por favor, decile que venga. Pacones ahí adentro. Decile que venga. Pase. Claro, los malevos. Esta noche disertan don Jacinto y don Alfredo. Los malevos. Que buenas noches, don Alfredo. Don Jacinto, ¿cómo está? Frío, ¿y usted? No, va, tengo hielo en el sombrero. Será la ola polar. No, es el frío desespero lo que me hace tiritar. El gélido desconsuelo de estar quieto y esperar. ¿Y esos timbres que le veo también son de la ansiedad? Estos son por el fuego contenido de no poder apurar el tiempo lento y transido. Está bien, me ha convencido, se lo voy a preguntar. ¿Qué es lo que espera, amigo? Como los mansos corderos arriados al matadero, sin espacio para girar a ver a sus compañeros. La fila de los minutos avanza balando, tonta. Sus patas marcan la impronta sobre el barro amansado y yo, pastor de presentes, le doy fusta en los costados hasta que rompen su fuente, la aguja del reloj pasado. Ya que habla de relojes, me permito acotar. ¿Cuántas vueltas más va a dar hasta alargar lo que aguarda? Si no me deja cerrar. Yo lo dejo, pero tarda. Y si no cierra pronto, se va a meter el chiflete. ¿Por qué no cierra? ¿Cómo me hace rimar eso? Me mete usted en un brete. Perdón, perdón, no me rete. ¿Y qué problema lo asusa? ¿Que lo retiene en la silla? ¿Está esperando a una minusa que lo plantó cual semilla? ¿O tarda en llegar la merluza y se adelantó la cosquilla? No, nada de eso, mal pensado. A algo andará enganchado si está tan alborotado de expectativa y tensión. Bueno, tiene razón. Existe una pasión que me tiene esclavizado. ¿Cómo se llama? Game of Thrones. Ah, otro varón que cayó al facón de HBO. Mea culpa. Se meó. Y aunque parezca ridículo, ansío con sed ardiente que pase en otro capítulo. Pero no sea tan anticuado. Si en los tiempos que corren no se usa esperar sentado, pudiendo bajarse un torrent. Y es que yo nunca lo he usado. Al principio es complicado, pero después se le agranda cuanto más ancha es la banda. Yo ya estoy acostumbrado y en este mismo momento tengo conexión remota y estoy bajando a 300. Opa, ni se le nota. Venga, instale el uTorrent y bajamos el video antes de que lo borren. Don Jacinto, tengo miedo. Relájese, don Alfredo. Ay. Actualice el antivirus y bájele la barrera. Ay. No va a pasar nada que usted no quiera. Chan, chan.